En primer lugar, no quiero dejar de solidarizarme con nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y mandar un fuerte abrazo a Florencia por este momento que está atravesando. Creo que todos en algún momento sentimos que nuestra vida íntima se conecta de alguna u otra manera con la política y me parece que es justo y que es necesario tratar de que enviemos nuestra solidaridad y que estemos reforzando los vínculos de afecto para que el momento difícil que estamos viviendo todas y todos sea más llevadero y tengamos la posibilidad de seguir soñando con la recuperación de la Argentina a partir de octubre. Vengo simplemente y sencillamente, más que como candidato, como compañero, a dar testimonio de lo que para mí es la opción que los rosarinos y las rosarinas tienen a partir de diciembre si Roberto es intendente. Conozco a Roberto Zuckerman desde hace ya mucho tiempo, tuve el placer de conocerlo a través de Agustín. Él era parte de su equipo de asesores, conjuntamente con otras compañeras y compañeros que están por acá. Y desde pequeño, o desde que lo conocí, tiene la enorme obsesión y el enorme orgullo de trabajar todos los días pensando exclusivamente en Rosario. Inclusive a veces nos ha costado más una discusión porque siempre le digo que le cuesta salir de la circunvalación de Rosario, pero la verdad es que conozco poca gente que tenga la vocación de trabajar por él, como por esta ciudad, como lo ha hecho él, y creo que tiene una enorme oportunidad. La oportunidad de poner en marcha un sueño del que todos ustedes y él, y todos nosotros en definitiva, seamos parte de una ciudad en la que podamos compartir algunas de las experiencias que parecen tan cotidianas pero que se han perdido en los últimos años. La experiencia de poder levantarte y ir a laburar, la experiencia de poder mandar a tus hijos a la escuela, la experiencia de ir a la cancha, y la experiencia de vivir en un barrio para salir a tomar el colectivo y que no te maten, que no te roben, que la policía te custodie, que no se te instale un narco en la esquina de tu casa, que no hagan de tu lugar una vida mucho más desordenada, mucho más intranquila, mucho más insegura. Esas cosas que parecen tan lejanas hoy, son esas cosas que nosotros pudimos vivir en los últimos años de Néstor y de Cristina, que pudimos vivir gracias al proceso que en la Argentina empezó el peronismo, y que me parece que estamos de alguna u otra manera llamados a reconstruir. La Argentina vive un momento dramático y estas elecciones van a ser claramente en ese contexto. Y es por eso que para nosotros la política también tiene que darse la idea de pensar de vuelta de que si fracasa, fracasa la única posibilidad que tiene el pueblo de volver a elegir condiciones de vida digna que le permitan asumir su sueño individual dentro de un sueño colectivo que es el de poder vivir más tranquilo, poder vivir más ordenado, poder vivir mejor. Y en ese sentido, compañeras, compañeros, amigos y amigas de Rosario, yo creo que hay que invitarnos e invitar a los que no están aquí a darle valor agregado a la política, que es el valor de la palabra, que es el valor del compromiso, que es el valor de la discusión de las ideas y que es también la posibilidad de pensarse conviviendo con los que no necesariamente piensan igual que nosotros, pero tienen en algún punto de su vida puntos de coincidencia con las cosas que nosotros decimos. Pregúntale a cualquier rosarino si es peronista, radical, socialista o inclusive de Cambiemos si no quiere vivir mejor. Pregúntale a cualquier rosarino si no quiere vivir más seguro. Pregúntale a cualquier rosarina si no quiere un Estado que la proteja para que deje de ser víctima de violencia de género. Pregúntale a cualquier rosarina o a cualquier rosarino del barrio que sea si no se siente inseguro, si no está viviendo la necesidad de tener un gobierno que lo cuide y de una generación de compañeras y de compañeros que veo acá que han venido a la política a darle un brillo no solamente de lucidez, sino también de compromisos. Cuando terminemos de preguntarle eso a los rosarinos y a las rosarinas, digámosle que tenemos el candidato y tenemos los compañeros y las compañeras para que ese sueño posible de vivir mejor sea una realidad a partir de diciembre. Es hoy, es ahora, es hoy y es ahora porque no podemos tolerar un minuto más de Macri, es hoy y es ahora porque no queremos más un gobierno como el de este Frente Progresista Cívico y Social que ha destruido nuestras condiciones de vida de todos los días y ha sido cómplice de todas y cada una de las medidas de ajuste que se han tomado en la Argentina en los últimos 10 años. Es hoy y ahora porque tenemos un gobierno que no ha procurado que la seguridad sea parte de nuestra vida y es hoy y ahora porque tenemos un compañero como Roberto Zuckerman, porque tenemos un compañero como Omar Perotti para la provincia, porque tenemos una compañera como Alejandra Rodenas y una compañera como Norma y todos ustedes para devolverle a los santafesinos y a los rosarinos la idea de que realmente vamos a vivir mejor.